Mundofonías. Mundofonías. Bárbaro niño, bárbaro. Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a navegar y a viajar por las músicas más maravillosas de nuestro planeta, y que en esta edición de hoy pues vamos a estar bastante centrados en los festivales, ya que bueno, pues estamos en el mes de junio y dentro de muy poquito es cuando suceden la mayor parte de los festivales veraniegos relacionados con estas músicas, sobre todo en el mes de julio, también en el mes de agosto y también pues a partir de la mitad más o menos del mes de junio es cuando empiezan a aflorar en gran cantidad. Así que vamos a dar un repaso rápido a unos cuantos de estos festivales, comenzando por la primera edición de este festival llamado Iboga Summer Festival, un festival dedicado al swing, balkan y ska, que se celebra en la localidad alicantina mediterránea de Xavia los días 26 y 27 de julio, y en el cual pues Mundofonías tiene el placer de ser uno de los medios colaboradores, Así que, bueno, pues veréis, si veis los carteles del festival, veréis también nuestro logotipo, esa notita musical con el globo terráqueo dentro y, bueno, pues esa iconografía. Hemos escuchado al grupo Ska Cubano, uno de los participantes en este festival, Iboga Summer Festival. También estarán grupos como Mahala Raibanda, como el DJ Chantel y unos cuantos más, New York Ska Jazz Ensemble, Trojan Sound System, Bohemian Bettyars, Dunkelbund o MFO, Sonido Vegetal, Swing Digentes. En fin, pues una buena representación de músicas que tienen que ver con eso que ellos llaman Swing, Balkan y Ska, para desde luego mover el esqueleto endiabladamente. Y vamos a continuar con más festivales, con más músicas, con más ritmos. En este caso nos vamos a Portugal, a la localidad de Sines, donde, como siempre, se celebra el Festival Músicas do Mundo, FMM, de Sines, que entre muchos otros contará con la presencia de este músico de Mali, Baseku Kouyaté. Escuchábamos a Baseku Kouyaté con su grupo Ngoniba. Esto pertenece a su último trabajo, que conocéis aquí bien en Mundofonías, Yamako. Y él es uno de los participantes en ese festival también clásico en la península ibérica y también clásico entre los que solemos comentar y acudir también el equipo de Mundofonías, el Festival Músicas do Mundo, el FMM, de la localidad portuguesa de Sines, que se celebrará entre los días 18 y 27 de julio. El primer día, el 18, precisamente contará con las actuaciones de Baseko Kuyate, gente como Custodio Castelo, Hasmat Modín, Amadou y Marian, Cabruera. Después otros días estarán Salina de Piedad de Barbés, Loyo, Baloji, Dubioska Collective, Daja Braja, Hermeto Pascual desde Brasil, Batida, Silvia Pérez Cruz, Aline Frazao, los tremendos Mu, Hassan El Gadiri, Imi Diwan, Extremadura Territorio Flamenco, Asif Ali Khan desde Pakistán, Rocky Traoré también desde Mali, Onda Trópica y Bomba Estéreo desde Colombia, Shibusa Shira su orquesta desde Japón, Rashid Taha, Trilog Gurtu, Los Gaiteiros de Lisboa, Cristina Branco, Dawagan desde China, Tamik Rest, Femi Kuti, en fin, pues un montón de propuestas entre esos días, el 18 de julio y el 27, un montón de conciertos además por día, los días así más potentes, pues hay hasta 6 conciertos diarios. Y como siempre, pues en la localidad de Sines, en sus bonitos escenarios del castillo, de la playa, una cita para no perder. Como también lo es otro de los festivales importantes, importantísimos y veteranos también de la península ibérica, Pirineo Sur, celebran este año su 22ª edición con la presencia de Manel, Eli Paperboy, Café Tacuba, Doctor Crápula, Anaifa, Bantu Continua Uhuru Consciousness, Touchwood, Dead Combo, Skip and Die, Silvia Pérez Cruz de nuevo, Estrella Morente, Konono número 1, Salif Keita, Natalia Lafourcade, Blitz de Ambassador, Cumbia All Stars, Enrique Amador, Paco de Lucía, Dani Umpi, The Faith Keepers, La Pandilla Voladora, Maut, Rashid Taha, The Digital Turbans, en fin, pues un montón de propuestas también entre el 12 de julio y el 27 de ese mismo mes. Estas programaciones las iremos repasando, también nos iremos fijando en lo más próximo en las siguientes ediciones de Mundofonías, pero bueno, estamos intentando dar un panorama general. Y de estos grupos que estarán en Pirineo Sur, nos quedamos con estos congoleños llamados Konono número 1. We'll be right back.

junto con Endosur también, de, bueno, de los que se celebran anualmente en la península ibérica. Así que, bueno, pues hemos escuchado además una cosa que nos alegra mucho, la única actuación en España, el único concierto de este artista que, como sabéis, pues es bien querido aquí en Mundofonías, como es Sam Lee, la revelación última del folk inglés, con una elegancia realmente interesante. Estará actuando en La Mar de Músicas, precisamente en su jornada inaugural, el viernes 19 de julio, y pues muchos otros conciertos, desde luego, en todos esos días, hasta el sábado 27 de julio. Una programación muy centrada también en Perú, que es el país invitado. Normalmente La Mar de Músicas tiene esa costumbre de hacer una invitación especial a un país y traer muchos artistas en cada una de sus ediciones, aunque no solamente de ese propio país. Así que, bueno, pues durante todos estos días veremos a gente como Nova Lima, como Susana Vaca, como Eva y John, Cumbia All Stars, en fin, bastantes artistas peruanos, pero no solo, como os comentábamos, también estarán ese combinado brasileño-maliense de Arnaldo Antunes, Tumani Diabaté y Edgar Scandurra. Estará también Silvia Pérez Cruz, el brasileño Lucas Santana, estará Buica, desde Grecia Imán Baildi, Antonio Zambullo desde Portugal, Onda Trópica desde Colombia, La Pegatina desde tierras catalanas, otra portuguesa, Carmiño, la holandesa Ninke, entre muchos otros que también seguiremos detallando y repasando. ¿Y a dónde nos vamos ahora? Pues precisamente a Etnosur, donde, entre otras muchas cosas, en Alcalá la Real, en la provincia de Jaén, se podrá disfrutar con la música del gran Jorge Pardo, con su trabajo Huellas, en formato XL. Mm-hmm. Ahí estaba una de las muestras de ese trabajo enorme de Jorge Pardo, su último doble disco llamado Huellas, y estará presentándolo precisamente en el Festival Etnosur, que se celebra este año entre los días 19 y 21 de julio, como siempre, en la localidad jienense andaluza de Alcalá la Real. Una edición, la de este año, que estará con la mirada bastante puesta en los países del este de Europa, con la presencia de gente como Auli desde Letonia, Daja Braja desde Ucrania, pero no solamente, también estará ese grupo sudafricano, Bantu Continual Huru Consciousness, que viene a España de la mano de Casa África por diversos festivales. También estará la propuesta de Diuque, combinado afro-mediterráneo y muchas otras cosas, como digo, en el Festival Etnosur. Y otro festival también concentrado en el tiempo, en solo un fin de semana, en este caso más cercano, dentro de poquito, los días 21, 22 y 23 de junio, en la localidad de El Pobo, en Teruel, en Aragón, es el Poborina Folk, ya 15 ediciones también, que llevan a sus espaldas y, bueno, pues siempre ofreciendo buena calidad, buen ambiente, en este caso con grupos como Fanfare Shukar, The Fatty Farmers, Nakani Kanté, la Orquestre Internationale du BT, Le Barbeau, o, por ejemplo, estos aragoneses tecno-tradicionales que escuchamos, Maut. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. قصه هم سر یالا ما میخوام برام هوای بندر تا برام بدام دل به دل بر که خدا میاد قصه هم سر یالا از غم آزادم تو بگو ما که دل به تو دادم تو بگو از غم آزادم تو بگو مو که دل به تو دادم تو بگو ای خدا تو نام یارم دلم چش انتظاره ای خدا تو نام یارم دلم چش انتظاره ای خدا جونم یارم دلم چش انتظاره ای خدا جونم یارم دلم چش انتظاره قصه هم سر یالا ما میخوام برام هوای بندر تا برام بدام دل به دل بر که خدا میاد قصه هم سر یالا نسیم جاش خونه Realmente esperamos con impaciencia que se acerquen esos días de final de junio, entre el 28 y el 30, para trasladarnos prácticamente a la otra punta del planeta, desde donde estamos nosotros, desde Madrid, a la isla de Borneo, y asistir al Rainforest World Music Festival, ese festival de la selva tropical de Borneo, que este año cuenta con presencia de sus tierras y también internacional, como suele ser. grupos que vienen de tierras de Sarawak y de Malasia como Maya Green, Lang Etuyang, desde Australia Nunukul Yugera, Beto Jamaica desde Colombia, Pal Sandae desde Corea, Al Bora desde Turquía, Kries desde Croacia, los irlandeses Kila, Dizu Platies y The Imbuyamba Ensemble desde Sudáfrica, los daneses Java de Cook, el grupo de música de cámara china Shangin, que viene desde Singapur, los occitanos Chet Nuneta y, a quienes escuchábamos, a Moses Sharifian y The Lion Band desde Irán. Pues bien, una gozada desde luego poder estar este año allí en estas tierras tan lejanas, exóticas y maravillosas, de lo cual os daremos buena cuenta aquí en Mundofonías. Y nos vamos a despedir con algo más cercano a donde estamos nosotros situados geográficamente. Ya sabemos que nos oís desde muchos lugares del mundo y a lo mejor os pilla un poco lejos la península ibérica, que es nuestra tierra. Pues bien, hablamos del Gibraltar World Music Festival, que celebra su segunda edición este año con un título Pasaje a Asia y con actuaciones que se concentran en los días 19 y 20 de junio. El día 19, los griegos En Jordais y The Sweet Canary Ensemble, ese grupo multinacional que rinde homenaje a la gran cantante griega Rosa Eskenazi. Y el día 20 de junio estarán actuando Mark Eliyahu con Amir Shahzad y Yasmin Levy con la Mediterranean Andalusian Orchestra Ashkelon. Ese es el programa para el Gibraltar World Music Festival de este año en su segunda edición, días 19 y 20 de junio. Nos despedimos con un disco titulado Melos, donde participa uno de esos grupos que estarán allí en Gibraltar, en Jordais, junto con otros intérpretes como la tunecina Dosaf Hamdani, el iraní Keivan Chemirani, el guitarrista francés de ancestros españoles Juan Carmona, etcétera, etcétera. El disco Melos, con el cual cerramos esta edición de Mundofonías en la que hemos estado buceando en muchos de esos festivales. Todavía nos quedan unos cuantos en el tintero y también seguir repasando más de las músicas que irán pasando por los escenarios que ya os hemos comentado en la edición de hoy. Ha sido un placer. Este programa lo hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Ya sabéis que nos tenéis en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, nuestra web mundofonias.com, en Facebook, en Twitter y donde queráis. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Στεφάνι, σαν ταινία. Oh,